viene a hacernos capaces de cumplirlos, viene a darnos la fuerza desde adentro y la gracia para cumplirlos. Esa es la novedad. Viene a enseñarnos a cumplir los mandamientos, pero no solo por cumplirlos, sino a cumplirlos como hijos, con corazón de hijos. Cumplirlos por amor, con amor y desde el amor. Eso te hará grande. Eso nos hace grande, justamente lo pequeño e imperceptible, como la sal. ¿Qué nos hace grandes? El ser hijos, aunque nadie lo sepa, y el enseñar a ser hijos a los demás. Jesús invierte todo, da vuelta a todo para que aprendamos a ser hijos en lo sencillo y desconocido por los demás. ¿Qué te va haciendo cada día feliz y pleno en lo que haces? ¿Glorificar a tu Padre en el cielo haciendo su voluntad, o complacerte a vos mismo y a los demás cumpliendo las cosas con frialdad? Que tengas un buen día y que puedas empezar a vivir como hijo de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.